el año de 1993. Exactamente no me acuerdo qué mes. Pero Aldonso, que yo ya tocaba con él anteriormente, y su amigo, el mismísimo Yeti, vinieron a hacer una propuesta indecorosa. Ensayábamos con el equipo de unos charangueros, el grupo Cristal, famoso aquí en Tepeji. Después yo busqué la posibilidad de que estuviera el Fobia conmigo, porque el Fobia y yo siempre hemos calado, estudiamos juntos, y pues nuestra idea era hacer una banda. Pues ya sabrás, pánico escénico, todo el show, la primera vez que había gente escuchándonos. Entonces no sabíamos ni qué onda, ¿no? Nos pregunta un cuate, oye, ¿qué onda? ¿Cómo nos presento ya? Pues ni idea, ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿Cuál? Todos nos volteamos a ver, ¿qué show? Pues nadie resolvía, pues dije, pues ¿sabes qué? Solo. Y pues todos dudaban, no. Este cuate, ¿sabes qué? Zoológico. Y así se quedó. Siempre me quedé con la idea de que Zoológico salió porque... Digo, a todos nos gustaba YouTube. Sí, fue la influencia, ¿no? Y en ese tiempo estaba exactamente la gira de TV. El Zoológico fue el primer grupo que salió a tocar prácticamente en los grandes circuitos de bares de Tepeji. Que era uno o dos, me parece. Pero ningún grupo había salido a tocar a los antros. Nosotros lo hicimos y empezamos a llamar después a más bandas, ¿no? Y de ahí se empezó a abrir un poco más el movimiento ya del rock aquí en Tepeji. Y digo, creo que eso no es así como para decir que somos los masters, ¿no? Pero sí creo que vale la pena decirlo, ¿no? Al final de cuentas nosotros abrimos el camino a Tepeji. De ahí vinieron un chorro de bandas de otros lugares y se abrieron dos, tres antros más. Y ya no era nada más el Zoológico el que tocaba, ya también contrataba a otros grupos. Pero eso nos dio más pauta para también nosotros buscar otros horizontes. Un dominguito. Se nos ocurrió, ¿eh? Y de repente empezó a llegar toda la banda. Y treparon viejas, todo el show, había como 30, 40 gente en la azotea. Con pollos y chelas y todo el show, ¿eh? Y toda la gente pasaba y... Y ya nos veía y se quedaba mirando así como, ¿qué pez? ¿No? Nosotros bien pinches locos. Una vez nos fuimos al cerro también. Era un regulador, ¿no? El que nos agarramos un no break de quién sabe dónde, pero no tenía casi capacidad. Ah, sí, vos es a ti. Y que nos lo apañamos y ya nos fuimos allá al cerro y nos llevamos los instrumentos. Pero pues la camioneta no llegaba tan lejos, ¿no? Nosotros queríamos estar hasta arriba del cerro. Y me acuerdo que toda la banda se apareció ese día y no quiso ir, ¿no? Ya el Alfredo y yo nos fuimos. Agarramos nuestras cositas y nos fuimos. Y empezamos a subir con una bocina y luego que si las guitarras y ahí íbamos dando vueltas. Y en eso ya de repente en una que veníamos bajando por más cosas, ya vimos que venía toda la banda con cosas subiendo, ¿no? Y ya, de verdad que viene enfermo desde temprano. Ajá. Tomando el claxon y las luces, ¿no? ¡No toquen! ¡Esperen, me decían! Sí, porque llegamos y armamos todo el show y nos... Pues qué hueva, no manches, trepar todo. Pues agotados, nos acostamos y se va llegando toda la pinche bandera. O sea, todos hasta el full, ¿eh? ¿Verdad? ¿Cuánto nos iba a dar ese pinche no break para tocar? No nos iba a dar nada. ¿Tocamos como una hora? Pues más o menos, fue lo que tocamos. Y echando el lam y todo el show ahí en el cerro, todos bien enfermos. Y se les bajó la pila a todos, ¿no? Y así como llegaron, huyeron. Vámonos. Y al final para bajar las cosas, cabrón. Sí. Ese era el plan, ¿eh? Yo creo que lo que nos dio auge a nosotros como grupo fue no ser un grupo de covers normal, ¿no? Que todo el mundo hace un cover y agarra su partitura y empieza a tocar la canción tal cual lo hace el músico, el creador de la canción. Nosotros ni madres, nosotros agarramos la canción y la tocábamos a nuestro estilo, que nuestro estilo pues, siempre fue salvaje. Y entonces nosotros hacíamos los covers, pues de la forma que éramos nosotros también, ¿no? Desmadrosos. Y eso le agradaba a la gente porque pues, lejos de irse a sentar a escuchar un grupo tocar una canción como si fuera un disco, pues iban y interactuaban con el grupo. Y me acuerdo que tocábamos música de YouTube que nadie conocía aquí. Y al final de cuentas, siempre terminaban cantando los coritos, ¿no? Un día el Alfredo escuchó en el radio, que si el rastro de bandas y Órbita FM se llamaba la estación Avellana. Y entonces nos llamó la atención la idea de llevar nuestro demo, entrarle a pues es una guerra de bandas, se puede decir, a ver qué pegaba. Y empezamos ahí a fabricar las cancioncitas. Agarramos una mezcladora de DJ que teníamos, un podercito, con nuestras dos bocinas. Conectamos la guitarra a la mezcladora, el bajo a la mezcladora. A la batería le pusimos un micrófono de voz para el bombo y uno para todo el resto, para todo el resto de la batería. Y pues no era así realmente mucha tecnología. Y de ahí lo pasamos directo a una pesa. Y así se quedó, no le arreglamos nada, todo lo tocamos en línea, como si estuviéramos en directo. Ya nos veíamos ahí en el Vive Latino, ¿no? ¿Por qué? Sí, el primer premio era que te grababan un disco y te ibas a tocar al Vive Latino. Nosotros estábamos bien emocionados, nos iba a tocar al Vive Latino. ¿Qué estábamos? Esperando. Echando unos pases, ¿no? Echando unos pases de fútbol americano. Nada, una vez más. Para abajo, solo. Pues sí, resultó que no logramos. Ni siquiera pasamos al concurso, ¿no? Entre la selección que se dio, no fuimos de los 10 grupos. ¿Y alguien recuerda quién fue el ganador? No, la verdad es que ni atención le pusimos. Ya de haber desaparecido, ¿no? Igual y sí, yo creo que ya no anda por ahí. Yo creo que no trascendió esa banda, ¿no? Mira, a veces nosotros, bueno, yo les decía a ellos, escuchábamos los demos de los grupos que sí quedaron dentro de los 10 primeros, y decíamos, bueno, este sí toca bien, bueno, este no toca bien. Pues nosotros tocábamos mejor que algunos grupos de ahí. Yo creo que lo que influyó mucho fue la falta de madurez que teníamos nosotros. Las canciones no las hicimos así muy con tiempo y... Incluso creo que un día antes de llevar el demo, grabamos la última y ya ni letra le pusimos. Entonces todo fue muy apresurado y yo siento que eso fue. No hubo ensayo en las canciones, las hicimos así, ahí se va. Y aparte pues, la grabación que hicimos. Que aún, todavía yo tengo grabadas esas canciones y el otro día que se las ponía y decía que ya sonándolas así como están grabadas, no suenan. Que creo que podría mejorarse mucho. Pues ahorita el plan es continuar sacando covers y ver si en una de esas nos agarra la inspiración y nos ponemos a componer algo. Porque pues el nivel creo que ya se alcanzó y está bien. Hay que agregar dos o tres detalles, pero pues vamos, nos acoplamos bien y siento que en los primeros ensayos que tuvimos no hubo necesidad de tener demasiada comunicación, únicamente nos dejamos llevar por la música y dejamos que actúe. Realmente me subo a la batería, se cuenta que voy en una moto. O sea, me siento libre, me escapo, me voy de todo. Y la música toda la vida me ha gustado. El rock más que nada, ¿no? Pero me llena a mí bastante la música. Yo sin eso, pues yo creo que sería otra persona completamente diferente. Pues aquí el Fobia, yo creo que él siempre fue charanguero, pero se quiso hacer rockero. Y creo que fallé. Yo creo que deberíamos de hacerlo, ¿no? Es hacer un compromiso. O sea, de plano. Si no, se va a quedar en el aire esto. O sea, esto es sobrepresión, tú sabes que siempre sobrepresión hicimos las cosas nosotros. Pongamos una fecha y ya hay que cumplirlo. Sí, yo también soy de la idea de comprometernos a ya en una fecha tener algo. Dentro del proyecto a corto plazo, el armar completa la banda, completa, estoy hablando de las dos guitarras que ya tenemos con Armando y con el Fobio. Servidor. La batería con Alfredo y un bajo, un bajista, porque... ¿Un guitarrista puede ser? O podríamos encontrar otro guitarrista que se acople a nosotros y al final de cuentas yo puedo tocar el bajo. Pero sí tener completa la banda y sobre todo un vocalista. Porque no es lo mismo tocar y cantar que alguien que se dedique a cantar. No expresar lo mismo. Bueno, pues nosotros somos el Zoológico. Estamos en la llamada y esta rola que vamos a presentar es de nuestra inspiración, se llama Nada que decir y tiene mucho que decir para que la escuche. ¿De tu inspiración, Fubio? O sea... Está inspirada en ti, güey, así que ya sabes. Llegas Mi nombre es David Juárez Valderas, soy originario de Tepeji del Río, Estado Hidalgo. Desde mis 10, 12 años inicié a practicar lo que es la pintura, en la cual me nació por herencia posiblemente. Uno de mis tíos era escultor y me gusta la pintura. Desde chavo me gustó hacer dibujos. Últimamente ya he logrado pues evolucionar bastante, de tal manera que pues últimamente hago cuadros ya profesionales en la técnica óleo. La que más me ha gustado por su finura, por su calidad, aunque otras técnicas no las descarto, las he tratado también de practicar. Sin embargo, yo le veo un poquito más de más calidad lo que es el óleo. Y por otro lado, también el proyecto que siempre he tenido en mente es realizar obras grandes que se puedan difundir a nivel nacional e internacional. Sin embargo, como yo pues trabajaba normalmente en la industria, soy técnico electricista, ingeniero electricista, tengo ahorita obras suficientes que se pueden presentar al público para que se dé a conocer, y de esa forma pues al gusto que la gente quiera yo puedo hacer pinturas. Tengo pinturas de paisajes, pinturas de tecnología, de escenas muertas, de rostros, de todo tipo de pintura me ha gustado realizar. Veo una imagen, me gusta y trato de plasmarla haciéndole algún arreglo de mí mismo para darle mayor realce o otro enfoque para que la gente lo pueda visualizar, le guste, vamos, le llame la atención. Los cuadros que he realizado de bueno, 20 años, cerca de 30 años, fue en aquel tiempo pintar lo que es la vista panorámica con el puente Golden Gate, al fondo lo que es Nueva York, con las torres gemelas que desaparecieron. Y de ahí hice también un cuadro de ese mismo, pero de noche. ¿Por qué lo hice? Porque desde chavo yo tenía la intención de ser arquitecto, pero sinceramente por pues no se pudo hacer, no la pude tomar esa carrera. Pero me llamó mucho la atención los trazos, los edificios, y todo eso lo hice en forma manual, de tal forma que posteriormente, como apenas yo empezaba a practicar la pintura, posteriormente ya pasé el pincel sobre los trazos. Y es un cuadro que me tardó mucho tiempo, o sea, 3.5 años en hacerlo, en ratos, lógicamente, diario. Pero una vez que lo terminé, quedé maravillado y dije, yo puedo hacer otras cosas. Otro cuadro que también me llamó la atención fue una ocasión que vi en un periódico una foto de un rebaño de venados en donde estaba saliendo la luz. Haz de cuenta que aparece cuando acaba de llover y se ve y sale el sol, se ve la neblina. Dije, ¿podría hacer este cuadro con ese efecto de luz? Y bueno, si hice este, que me tardé un buen rato trazando y le di la paciencia, yo pues también lo puedo hacer, ¿no? Con los cuadros, me llaman mucho la atención los paisajes de nieve, los atardeceres. Y últimamente ya he practicado lo que son los rostros, lo que son las escenas muertas, la cristalización, la sombra, la proyección de las luces, todo eso. Me llama mucho la atención los rostros de personajes que han hecho historia a nivel mundial, como Albert Einstein, Colosio, como personajes como Kiss, los Beatles, todos que son personajes que pues ya pasaron a la historia y que pues siguen todavía vivos en nuestras mentes y en nuestras imágenes, en todos lados lo vemos, ¿no? Me llama la atención todo ese tipo de artes. No descarto también el arte, por ejemplo, de las pirámides, las iglesias, los conventos antiguos, todo eso. Me llama la atención porque siento yo que como pintor que ya me estoy cada vez evolucionando y desarrollando más, siento yo que tengo que darle gustos a todo tipo de gente. Entonces para ello uno tiene que ser el arte, uno tiene que pintar todo tipo. La idea es ahora realizar obras trascendentales de tal forma que le impacten a la sociedad. Siento yo que sucesos que suceden últimamente en nuestro mundo, destrucción, guerra, y también vamos a hablar de cosas benéficas para la humanidad, los desarrollos que se están realizando para el ahorro energético, todo eso, creo yo que también le llama la atención. Siento yo que el mundo está pasando por una etapa muy difícil, muy complicada. Realmente el ser humano no hace algo por frenar este deterioro ecológico. Y yo mi proyecto que tengo a corto plazo, no a largo plazo, ya a corto plazo, realizar una pintura en donde se pueda enfocar, donde se pueda plasmar lo que ha sido desde que se creó el ser humano en este planeta, todos los cambios que han sucedido en la ciencia, que fue de la tecnología en el siglo pasado, que fue uno de los siglos donde se dio el avance técnico de la tecnología más grande en la historia de la Tierra, y últimamente lo que ha sucedido hace pocos años apenas, los cambios climáticos que hemos estado sufriendo y el deterioro tanto ecológico como el aire, la tierra, el mar, nos están llevando a una destrucción total de la tierra. Desgraciadamente nuestras autoridades a nivel nacional e internacional están haciendo pero poco, no se está actuando. Aquí abajo en la presa, donde está la fundidora, ahí por estar la empresa de transformadores, antes, ahí está planeada, estaba planeada hacer la planta de tratadora, y pues no se ha hecho nada. No se ha hecho nada hasta estos momentos. Yo no he visto que se mueva un dedo de renón y que se vaya a hacer la planta, sabiendo de antemano que toda el agua, todo el drenaje del municipio, las fábricas, habitan colores, el agua de nuestra presa está totalmente contaminada. ¿Por qué no finalizar esa planta de tratadora? Yo soy de una persona que tiene una familia pequeña, no son muy grandes, una esposa y dos niñas, una de 14 años y una de 12 años. Ellos se quedan muy fascinados cuando me ven pintando, porque pues como a ellos se les hace algo complicado, algo difícil, pues se le quedan viendo y dices, bueno, pues yo quiero que ellas pues sigan el mismo camino, a lo mejor no en la pintura, pero que le dediquen el tiempo, que sean dedicadas a lo que ellos quieran. Yo no voy a imponer lo que ellas quieran, sino que ellas que cojan lo que quieran, que sean personas que sirvan para algo en la vida. Pues yo lo que trato de transmitir en ese sentido es, pues, dedicación. Si alguna de ustedes les gusta lo que yo hago, háganlo. Mi esposa es fascinante, ella también es profesionista y le encanta, ella también pintaba de joven, pero pues no le nació ese arte, vamos, por seguirlo desarrollando, pero ellos me impuso, mis padres también les gusta, es que yo pinte. Tiene una pasión, todo el mundo que ve mis cuadros cuando entro a la casa, pues lógicamente, pues a uno por lugares que me han encontrado pintando y pues se te quedan viendo, ¿no? Tú tienes que concentrar, o sea, te ven algo como diferente. Nosotros vemos a los animales, escuchamos sus voces, pero no entendemos nada. Cuando íbamos por la tierra, todo lo cambiaba. Alfredo Becerra, el baterista del grupo zoológico. El grupo zoológico. Entonces ya el Fobia fue la perdición de la banda, ¿no? Loca de la chingada, pero se echa mucho desmadre, entonces vale la pena dejarlo. Un tipo tan pesado, es la verdad. Pesado y chafa, pero bueno. Creo que tendremos que buscar otra persona. El error. Dios, que te ríes de la risa. Pinche tapiquiza marca llorará. ¡Una de Metallica! Creo que tendremos que buscar otra persona para este show. Todos los sábados después de la 9 y una hora de faro después de la 9.